Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs el Bandido. Con Bugs Bunny. Nuestra historia comienza cuando el oeste era joven y los primeros pioneros se instalaban para jamás irse y convirtieron el corredor de San Fernando en su hogar. El bandido enmascarado ataca de nuevo. ¡Me robó! ¡Dio vuelta en esa esquina, rápido! ¡Se escapó con todo! ¿Qué robó? ¿Todo el dinero del banco? ¡No! ¡Todas las zanahorias de la huerta! ¡Es un truhán! ¡Atrápenlo! ¡Zanahorias! El bandido enmascarado ataca de nuevo. ¿Cuánto tiempo más se le permitirá seguir libre a este bandido enmascarado que solo se dedica a ensuciar el nombre de la justicia y la decencia? Existe un hombre, y él solo puede y podrá retar y destruir el nombre y la persona del bandido enmascarado. Sí, un hombre, y solo un hombre, es quien podrá librarnos de este malvado roedor. Desde las cercanas cercas donde los vaqueros se llenan de polvo las polvosas botas, llega montado en su ágil corcel, el Llanero Colorado. ¡Alto, caballito! ¡Alto, caballito! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, caballo! ¡Por favor, detente! ¡Detente! Oh, ¡por favor, te lo suplico! ¡Caballito, detente, por favor! ¿Pero qué más quieras? ¿Que no me vas a hacer caso? ¡Así eres conmigo! ¡Alto! ¡Alto! Bueno, ya llegué. Pero qué risa. Este salió de una película de Fellini. Sí, esperen a que vea al bandido enmascarado. Voy a hacerlo pedacitos. Sí, voy a hacerlo pedacitos. ¡Pedacitos! Así que quiere que juguemos a policías y ladrones. ¡Muy bien! Él será el policía y yo seré el bandolero enmascarado. ¡Arriba las manos o te vuelo la cesera, viejo! Bueno, eso no sería muy amigable de tu parte. ¡Oigan! ¡Ese era el bandido enmascarado! ¿Qué hay de nuevo, Nomo? ¡Estoy buscando al bandido enmascarado! ¿Lo has visto? Oye, ¿te refieres al que usa una máscara como esta? Ese que cuando ataca lo hace así. Y luego te roba así. Y luego grita ¡BAM! ¡Chippy! ¡Ese es el que busco! Ah, lo siento, no lo he visto. ¡Oh, oh! ¡El de las 5:15! Disculpa un minuto, duende. ¡Deténganse en esa curva! ¡Esto es un asalto! ¡El bandido enmascarado acaba de robar el de las 5:15. ¡El bandido enmascarado! ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde? ¡Se fue por allá! Oh, ¡muchas gracias, muchacho! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, muchacho! ¡A galopar, caballito! ¡A galopar! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡A quemar herraduras! ¡Vamos, caballito! ¡A galopar! ¡Véanme cómo galopo! ¡Qué lindo! ¡Qué bien lo hago! ¡Soy un campeón! ¡Y miren también cómo lo sé hacer! ¡Miren! ¡De ladito! ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Así! Bueno, también lo hago. ¡Pegamento! Telegrama del bandido enmascarado. Hola, hijo. ¿Quién de ustedes es el llanero colorado? Él, yo. Aquí tienes, muchacho. Para el llanero colorado. ¡Ese soy yo! Las rosas son rojas, las violetas moradas, las flores huelen bien, pero tú sí que... ¿Censurado? ¿Por qué? ¡Apestas, tonto! ¡Apestas! ¡Hasta luego, cabeza hueca! ¡El bandido enmascarado! ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde? ¡Sígueme, pero rápido! ¡Se fue por allá! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡No! ¡Por aquí! ¡No! ¡Acá! Gran Cañón. Caballito, ¿sabes qué? Creo que nuestro amigo es en realidad el bandido enmascarado. ¡Así es! ¡Ganaron el premio de los $64 mil millones de dólares! Buenas noches, angelito.